amigos y amigas, el poder compartir con ustedes esta nueva emisión del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Como siempre, con entusiasmo para venir después de nuestras actividades cotidianas allá en casita, madrugando un poquito para estar listos y decirles a ustedes sean bienvenidos y bienvenidas a ser parte de Florilegio Musical Ecuatoriano con la música popular de todos los tiempos, un homenaje a nuestros creadores, intérpretes, compositores y todos quienes han hecho posible poder nosotros tener un archivo sonoro de algunas décadas y también aquellos que siguen haciendo sus esfuerzos por escribir, por ponerle música y deleitar a nuestros oídos, a nuestro espíritu y a nuestro corazón. Cada día nos da mucho gusto el poder tener invitados e invitadas aquí a este programa y de saber especialmente que son gente joven que también demuestra su talento. En este programa estaremos compartiendo del libro Soy del Sur, Memoria de la Música Popular Suramericana de María Teresa Novo y Rafael Salazar. Este tema que lo habíamos planteado en una anterior oportunidad como es Los cantos, ritmos y danzas suramericanos de origen hispánico. Ese romance y la copla, reporteros musicales de las epopeyas y de lo cotidiano. Y también tendremos un enlace vía telefónica con Cañar. Estará Patricio Reynoso contándonos algo más sobre una de sus obras que la presentará este viernes en la Casa de la Cultura de Cañar, como es En Umaru Niyan Manch Umurtar. Así es, en idioma, no es quichua, este de la Amazonía, es un idioma de la Amazonía, y que estaremos descubriendo qué es lo que significa esta obra, qué es lo que contiene. Pero bueno, vámonos nosotros con esa reflexión que cada mañana siempre la traemos para toparnos por ahí nuestra sensibilidad y topar nuestro espíritu y nuestro corazón. Esta lleva por título El León Afónico. En un recóndito rincón africano vivía un león al que sus cuerdas vocales le impedían rugir como sus semejantes. Un defecto de nacimiento del que nadie estaba enterado, que le obligó a adoptar una actitud mucho más tranquila y sosegada que la del resto de sus congéneres, gracias a lo cual se granjeó la amistad de todos los animales de sus alrededores. Un día su destino se cruzó con el jabalí más cabezón y pesado del mundo. Tan pesado era que León deseó ferventemente poder rugir para apartarlo de su lado. Fue tal la sensación que le produjo este inoportuno invitado que se puso a trabajar en un invento capaz de reproducir el sonido en un rugido. Los meses pasaron y el jabalí regresó para terminar la conversación que creía tener pendiente con el león. Harto de tantas patrañas, accionó el botón de su máquina para lanzar el rugido más potente y aterrarlo a este invitado y jamás escuchado. Un gran rugido que además de su objetivo, aterrorizó al resto de los habitantes del lugar. Solo y abandonado por todo el mundo, el león comprendió que para que todo el mundo lo respetara no era necesario rugir. Muy arrepentido por su acción, pidió perdón a todos sus amigos y prometiéndoles que nunca jamás les asustaría con sus rugidos. Con este león afónico, pues nos quedan muchos momentos o quizá ese espacio para nosotros decir, bueno, ¿qué pasó en función de esto, no? A veces rugimos tan fuerte que asustamos a todo lo que está a nuestro alrededor. Y miren, nos inventamos cualquier cosa para poderlo hacer. Pero nos estamos olvidando que ahí había un jabalí con una cabeza tan enorme y que quizá asusta, ¿no es cierto? Pero nos olvidamos también de nuestras dificultades que podemos tener y solo miramos el ojo ajeno, no nos miramos nuestra propia pestaña. Y cuando ya vemos que las cosas pues están tan re mal, es cuando recién nos damos cuenta de nuestra acción. Con esto, pues les invitamos a motivarnos el día de hoy, a aceptarnos como somos. Si somos afónicos, si estamos por ahí con alguna dificultad, no importa. Aceptar como somos, y de seguro la otra persona puede aceptarnos tal como nos presentamos. Un abrazo gigante para todos y cada uno de ustedes desde los controles. Andrés Viracochi, ¿quiénes habla? Laura Ríos Armijos. Sea recíproco con ese abrazo gigante que usted lo puede brindar también al resto de personas y aquellos que comparten con usted o que están a su alrededor. Nosotros habíamos escuchado al inicio de este programa una canción que llevaba por título Traguito Ecuatoriano. Ahí estaba Francisco Torres y su dúo para compartirla con nosotros. Pero ahora, ¿qué les parece si les invitamos a compartir junto a Arturo Hidalgo una canción que lleva por título Xungo de Guarmi, ese corazón de mujer, corazón de dama? Y vamos nosotros en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a compartir ese tema pendiente, y les recordamos que más adelante estaremos enlazándonos vía telefónica con Cañar para hablar con Patricio Reynoso sobre su libro En Umaru ni Yangmanch Umurtar. Así es como titula esta obra, y hay grandes experiencias que están aquí en esta obra que presenta un miembro más de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que también ha tenido grandes proyectos que los ha desarrollado y que ha tenido pues también la oportunidad, como este Camino del Inca, de ponerlo a consideración de la comunidad ecuatoriana. Bueno, veamos qué pasa con esto del romance y la copla, los reporteros musicales de las epopeyas de lo cotidiano. La conquista de Europa, se dice que en el Imperio Romano abarcó casi no un gran número pues de años. Se habla de 900 años de ese siglo antes de Cristo hasta comienzos del siglo 8 de esta era, y dejó atrás de sí un sinnúmero de formas dialectas derivadas del latín como la lengua oficial. Ello fue posible porque las lenguas transitan y permanecen vivas solo en la voz andariega de los pueblos, para dar lugar a nuevas lenguas aglutinadas en el romance. En cada región conquistada por los romanos el pueblo incorporó sus propios modismos basados en el viejo y erudito latín que se fue enriqueciendo en las nuevas voces dialectales. De ese romance latín enmascarado van surgiendo otras lenguas, otros idiomas, como por ejemplo el castellano, el portugués, el francés, el italiano y también el rumano. Pero en España, el romance fue designado también como forma, esa forma estrófica, ahí está, de poesía popular, especialmente a partir de la conquista árabe, desde ese año de 722 hasta 1492, fecha en la que culminó la de los ejércitos de Castilla y Aragón. De esa cultura árabe, España heredó, además de los instrumentos, la cuerda como el laúd, la guitarra y el rabel, una forma de creación literaria que, partiendo de esa composición de versos infinitos, monorrimos, como decían, dio lugar a otras cosas, a otros desarrollos musicales como el mushuwasha, que representaba una musicalidad de rima variable y con terminación estrófica de dos o tres versos de igual métrica y sonido, llamado jarcha. Miren, es así como se van dando. Vamos recordando nosotros del muwasha, que se da paso a lo que es la jarcha. Bueno, vamos a irnos nosotros con más música aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y por acá les hemos preparado otras de esas melodías especiales que están dedicadas especialmente para usted. Y vamos a invitar nosotros a la voz de las hermanas Mendoza Suasti. Y ellas nos traen una canción que lleva por título Runa Suerte. Viví solito como así, porque en el mundo no tengo yo nadie quien pueda quererme a mí. Porque al pobrillo que han de querer, que han de decirle quédate aquí. Porque al pobrillo que han de querer, que han de decirle quédate aquí. Si no es tan solo para a sus pocas tierras quitar, sin que el reclamo ni la razón mejore un día su y seguimos en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y María Teresa Novo y Rafael Salazar nos dicen que el académico de la lengua española, don Julián Rivera y Terragó, en su libro Historia de la Música Árabe Medieval y su Influencia en la Española, publicado en Madrid en el año de 1927, nos comentan al respecto que los musulmanes andaluces inventaron un sistema estrófico y que fue muy ingenioso, peculiar, de forma poética distinta a las clases árabes. Muchas de las composiciones hechas por arreglos de este nuevo sistema, por sus múltiples y artísticas combinaciones de rima, por la elegancia, brillantez y naturalidad o espontaneidad de ese estilo, ofrecieron un muy buen atractivo que se difundió con aplauso y también se hicieron populares, no solo dentro de la península, sino también en los países musulmanes del norte de África y del oriente. Hasta fueron imitados, miren ustedes, por esos trovadores provenzales, por los Minnesinger alemanes y por otros poetas europeos. Es así como van dándose origen en, como dice María Teresa Novo, trovas de la misma tierra, la décima hispánica de tradición oral, que se han ido citando pues en cada una de estas obras. Es así como va surgiendo, miren ustedes, este trabajo de los investigadores y de ir conociendo pues este tipo de música que se va dando de generación en generación. Y bueno, vamos a continuar nosotros con más música aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Y qué les parece si ahora nos vamos con más música aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano? Aprovechando también la presencia, hoy nos visita nuestro compañero que trabaja en la biblioteca. Él tiene una condición, pues no escucha, es sordo, pero tiene una gran habilidad para poderse comunicar con nosotros, el personal que trabaja aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que, bienvenido mi estimado Edison, gracias por estar aquí. Bueno, estoy tratando de hacerle alguna seña para que pueda entender que me estoy dirigiendo a él, a Edison. Un joven muy eficiente en su trabajo, que lo hace con una gran fortaleza, que después de haber estado en servicios técnicos, ayudando en lo que es limpieza de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ahora está en la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo. Entonces eso se debe al esfuerzo, a la tenacidad que puede tener una persona como es Edison, nuestro amigo. Un abrazo gigante para ti. Y bueno, vamos entonces nosotros a escuchar una de las canciones y que está lista por acá en la voz de los hermanos Yepes, Romance Primaveral, aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Una de estas canciones pues que mueven piso, mueven espíritu, mueven alma, como es Romance Primaveral. La primavera, las hojas de los árboles retoman su color, las aves con sus trinos alegrarán el tiempo, nuestras almas se juntan y se aman otra vez, nuestras almas se juntan y se aman otra vez. Días bellos, vuelve la primavera. días bellos vuelve la primavera. Bueno, seguimos en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y también vamos a seguirles contando más sobre esta obra que se nos dice, miren, que ha ido pasando del Muguasha'a a la Jarcha y también de ir dando esas décimas que se van dando paulatinamente. Un gran poeta y músico árabe en el siglo VIII, Muiz, así nos dice María Teresa Novo y Rafael Salazar, hay un aporte muy importante para el futuro del romance castellano, de aquellos versos morrimos de 16 sílabas propios de la casida árabe, que desarrolló un hemistiquio o corte medio en cada verso, creando así el octosílabo de forma natural de la versificación castellana. Estamos pues ante el nacimiento de ese romance octosílabo con su rima asonante en los versos pares, así como también de la glosa gelesca, que dio lugar a la décima con rimas diversas, aunque con el tiempo de que se impuso la forma popular creada por Vicente Espinel. Y de ahí ustedes recordarán que en una ocasión anterior les habíamos contado sobre la espinela, que nació en 1591, que trascendió a Latinoamérica como recurso literario para el canto improvisado de los repentistas. Y ese romance se convirtió en esa canción de juglares, propiciadores de los cantares de gesta o narraciones épicas de la Edad Media española a partir del siglo XIII, como composición poética de una sola estrofa de versos infinitos a gusto de juglar, de métrica autosílaba y rima asonante en sus versos pares, quedando los impares de forma libre. Sin embargo, Menéndez Pindal afirma que los romances, aunque mayoritariamente en octosílabo, debe considerarse por el carácter de su narración de tipo épico, lírico, de drama, en un discurso narrativo transmitido en forma oral. Es por ello que además el romance clásico, el octosílabo, también existe el romance endecasílabo, ese romance real, el romance decasílabo, el romance endecha de métrica heptasílaba y romancillo de versos hexasílabos. Ahí venía la cuestión de la épica, de la lírica que nos decían en nuestra famosa literatura general en las instituciones educativas. Bueno, cuán difícil debe haber sido, no sé, hasta ahora hay también poetas clásicos que siguen escribiendo en octosílabos, y ustedes verán las décimas, las espinelas que las han venido realizando y que tienen, qué sé yo, cuando uno empieza a leer y empieza a contar las sílabas y ver la facilidad que al momento de escribir el verso como que ya está en cabecita y sabemos hasta dónde podemos escribir y ponerle ese número de sílabas, ¿no es cierto? Entonces, una vez decíamos acá al abogado Pepe Regato, si no es difícil hacer esto, porque él es una de las personas que aquí en nuestro país escribe muchas décimas, y decía, pues no, ya se nos hace mucho más fácil pues escribir o hacer este trabajo. Vamos con más música. Hay otra de las canciones que vamos a escuchar en la voz de Marta Cecilia. Ella nos trae Tu Cariñito, Así titula esta canción que esperamos que ustedes la disfruten. Quisiera que tu cariño solamente fuera mío, quisiera que tu cariño solamente fuera mío, que con nadie departiera lo que a mí me pertenece, que con nadie departiera lo que a mí me pertenece, negrita. Quisiera que tus besitos solamente fueran míos, quisiera que tus besitos solamente fueran míos, y que nadie se aproveche lo que a mí me pertenece, y que nadie se aproveche lo que a mí me pertenece, negrita. Si te pido no me niegues, negrita, lo que sabemos. Si te pido no me niegues, negrita, lo que sabemos. La dulzura de tus labios, lo sabroso de tus besos. La dulzura de tus labios, lo sabroso de tus besos, negrita. Quisiera que tu cariño solamente fuera mío, quisiera que tu cariño solamente fuera mío, que con nadie departiera lo que a mí me pertenece, que con nadie departiera lo que a mí me pertenece, negrita. Si te pido no me niegues, negrita, lo que sabemos. Si te pido no me niegues, negrita, lo que sabemos. La dulzura de tus labios, lo sabroso de tus besos. La dulzura de tus labios, lo sabroso de tus besos, negrita. Y continuamos a nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y avanzamos en ese tema de los juglares medievales. Hoy por hoy la tradición oral de la poética popular hispanoamericana se expresa en la mayoría de los casos en versos octosílabos a través del romance o corrido de la copla y de la décima y también en versos hexasílabos exclusivos para villancicos y también los aguinaldos, y rara vez en combinación métrica. Miren ustedes, hepta y pentasílabas, de forma alternativa que caracteriza la seguidilla. Esta última es poco común en Venezuela, aunque se manifiesta en tonos religiosos, en canciones de arrullo y en pasajes centrales, pero tiene gran presencia en Chile, en los cantos repentistas que improvisan los payadores al son de sus guitarras para desarrollar la tonada, forma musical que también utiliza el romance como base literaria. Bueno, vamos a seguir nosotros con más música. Esperamos que nuestro compañero Patricio pues pueda disponer de ese teléfono para nosotros podernos comunicar con él. Vamos a ver qué pasa. Y nuestro invitado es el Ruiseñor de América, Julio Jaramillo, y nos trae la canción Verdes eran tus ojos. Verdes como los granos eran tus ojos, verdes como dicen que es la esperanza. Verdes como como la mar cuando en las tardes vierte el sol su posterior rayo de grana. Y eran así dos lagos y serenos, puse en ellos la nave de mi vida. Y en el frío arenal de tus desprecios se ahogaba la ilusión de cada día. Hoy que los dos estamos lejos, lejos, cubierta nuestra paz por la mentira, hoy ya puedo gritar que eran tus ojos el solo faro que alumbró mi vida. Hoy ya puedo gritar que eran tus ojos el solo faro que alumbró mi vida. Eran así dos lagos y serenos, puse en ellos la nave de mi vida. Y en el frío arenal de tus desprecios se ahogaba la ilusión de cada día. Hoy que los dos estamos lejos, lejos, cubierta nuestra paz por la mentira, hoy ya puedo gritar que eran tus ojos el solo faro que alumbró mi vida. Hoy ya puedo gritar que eran tus ojos el solo faro que alumbró. Y continuamos en nuestro programa en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y bueno, hay cuantas cosas que seguir compartiendo con ustedes. Y lo que nos dice también María Teresa Novo y Rafael Salazar, que también hallaron el romance literario en los corridos mexicanos, en especial los que se divulgan la hazaña popular de la Revolución Mexicana del año de 1910 y en los joropos narrativos de Colombia y Venezuela. El romance religioso de los Andes venezolanos y el de los llanos de Colombia y Venezuela, como el Conde Olinos. La misma que está asociada a la línea de contaduría de los velorios de cruz. Ese romance también está presente en las canciones infantiles de origen hispánico que forman parte de la memoria lúdica de nuestros niños suramericanos y en la payada argentina, cuando el gaucho narra acompañando a la guitarra cualquier hecho histórico o cotidiano, o bien le sirve para la controversia entre dos o más payadores. Ese contrapunteo de Martín Fierro y con Moreno, dice, ¿no? Es uno de los ejemplos que nos ponen. Y en Brasil, el desafío de temas históricos o del saber humano, especialmente arraigado en el noroeste del país. Vamos entonces nosotros a seguir escuchando más música aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y regresamos con más. Aquí está la voz de los hermanos Núñez y ellos nos traen este vals que lleva por título Vuelve. Aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, recuerden que ustedes pueden comunicarse con nosotros marcando al 2220-966. Hoy te recuerdo, amor, qué triste estoy sin ti. El tiempo tiempo pasa y no sé qué será de mí. Recuerdo tus caricias llenas de pasión. Yo nunca supe valorar tu inmenso amor. Y hoy me arrepiento haber pagado con traición. Y ahora que no estás y vivo sin tu amor, no sé qué voy a hacer. Sé que no volverás, tristezas hay en mí, siento la soledad. Vuelve, vida, vuelve, que me desespero. Dame tu cariño, que por ti yo muero. Porque eres tan dulce, porque tú eres buena. Por ser quien llenó mi vida en la soledad de mi triste pena. Qué fácil es decir ya no me importas más. Si te vas, te vas. Pero el tiempo pasa y te tocará sufrir y me extrañarás. Vuelve, vida, vuelve. Te pido que me des otra oportunidad. Y ahora que no estás y vivo sin tu amor, no sé qué voy a hacer. Sé que no volverás, tristezas hay en mí, siento la soledad. Vuelve, vida, vuelve, que me desespero. Dame tu cariño, que por ti yo muero. Porque eres tan dulce, porque tú eres buena. Por ser quien llenó mi vida en la soledad de mi triste pena. Por ser quien llenó mi vida en la soledad de mi triste pena. Y regresamos ya a nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y la copla castellana. Se dice que no es más que un romance que en su extravío memorial dejó tan solo para el recuerdo esos cuatro primeros versos octosílabos que sentencian de manera firme una idea precisa de algún hecho o pensamiento de valor social o literario. En Sudamérica, tanto la copla como el romance han servido de sustento literario como forma estrófica para ese canto popular y están asociados a la mayoría de las formas musicales de sus pueblos. Ejemplo de ello se ha encontrado en la cantata criolla del afamado compositor venezolano Antonio Esteves, obra musical basada en el romance del poeta Alberto Alvelo Torrealba, y que se trata sobre la controversia entre Florentino y el diablo como desafío entre el bien y el mal. La copla, entre otros aires, está presente en Sudamérica en las tonadas llaneras, la Fulia Negras. También está en los aguinaldos y los joropos de Venezuela, en el bambuco, la cumbia y el porro de Colombia, en el pasillo y en el albazo también, de Ecuador y en el yarabí, el guayno y la zamacueca peruana, en la zamba y en la chacarera de Argentina y Uruguay. Vamos a ver si es que nosotros ubicamos a través de nuestro compañero Andrés. A ver, por ahí hay muchos joropos. ¿Qué tal si ubicamos, mi estimado Andrés, una de estas canciones que nosotros tenemos ahí en nuestro repertorio, como son los bambucos? Vamos a ver si ponemos ahí un bambuco y le ubicamos rápidamente para hacerlos disfrutar a nuestros amigos y amigas oyentes de todo esto que venimos manifestando. También se une a esto la cueca y la polca chilena en la galopa y guaranía paraguaya y en la zamba y el choro de Brasil. Miren ustedes en qué nomás podemos ir notando esto de los romances y de las coplas que se han ido pues cristalizando en las canciones que nosotros podemos degustar aquí en nuestro querido Ecuador, y que nuestros artistas pues también, miren ustedes, a través de estos intercambios que se van dando, pues se van escuchando y se va asimilando también, y el hecho de querer penetrar también a otro país ha hecho que se pueda interpretar estos géneros musicales y de hecho han quedado varios registros aquí en nuestro país. Vamos a ver qué nos dicen las mirlas. Este es un bambuco, los caminantes. Aquí hemos escuchado una canción y he tratado de tomar algunos versos y, bueno, he tratado de ver si hay un octosílabo, pero miren, aquí tenemos decasílabos, es decir, versos donde tenemos de 10, ¿no? Entonces, cuando decimos, ¿dónde parece que estás dormida? Estoy contando y tenemos ahí decasílabos. ¿Cómo se han ido dando estas canciones? Quizá no nos habíamos dado el trabajo de ver en estos versos qué nomás pasa, ¿no? Pero a medida que uno va tratando de compartir estas obras que escriben respecto de la música, pues ponemos atención en estos versos y hemos podido colegir estos. Sí, efectivamente, hay octosílabos en algunas otras canciones, hay decasílabos, pentasílabos, etcétera, etcétera, que también es importante irlos tomando en cuenta. Quiero decirles a ustedes que en nuestro siguiente programa y cuando tomemos este libro Soy del Sur, Memoria de la Música Popular Suramericana, estaremos abordando el tema de los cantos de trabajo. Ahí escuchábamos también a algunos venezolanos que nos habían visitado aquí en nuestra mesa de trabajo y escuchábamos cómo plasman algunas de las canciones que se ven en el campo, el momento de ordeñar, por ejemplo, una vaca, el momento de sembrar. Y creo que sucede no solamente en Venezuela, sino también aquí en nuestro país. Cuando escuchamos al hombre, a la mujer que se va al campo y cómo canta y que el día se le hace menos pesado, no existe sol, mientras realiza sus canciones cotidianas, ¿verdad? Bueno, entonces quedamos pendientes con eso, pero antes de dar por terminado este programa, quería hacerles la cordial invitación para que vengan hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana este jueves 4 de junio, a las 19:30 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Habrá un gran concierto. Aquí estará el maestro Edgar Palacios, celebrando o festejando sus 60 años de vida musical. Para festejar estos años de vida junto a la música que los inició desde muy pequeño, ustedes recordarán que en una oportunidad nos había comentado que él recorría sin zapatos, descalzo, con sus chorcitos tras de las bandas que recorrían las calles de la capital lojana, ¿no? Entonces, Loja. Y quizá dice que desde muy pequeño, pues él ya se vinculó a la música y la empezó a amar y pasó por varios instrumentos musicales hasta quedarse con su trompeta. Y es aquí de este instrumento que se enamoró. Y ahora pues estarán para festejar estos 60 años la Banda Sinfónica de Pichincha, la Orquesta Infanto Juvenil de Rumiñahui, la Orquesta Sinamune y el Coro Pichincha, bajo la dirección de Cristian Naranjo, Lenin Palacios y Cecilia Sánchez. No hay que perderse esta oportunidad. Habíamos tenido el gusto de pasar por los ensayos de la Orquesta Sinamune y del Coro Pichincha y vemos que va a estar extraordinario. Como no tiene costo, pero sí hay que retirar unos pases en la entrada de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quería decirles que por acá nos quedan una cuestión de unos 8. Así que si ustedes quieren asistir a este evento, regalen una llamadita al 2229-66 o dense un saltito por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y les estaremos entregando estos pases. Recuerden, hoy a las 7:30, Edgar Palacios en concierto con la Banda Sinfónica, la Orquesta Infanto Juvenil, la Orquesta Sinamune. Miren qué grupos que van a estar. Un sinnúmero de jóvenes talentosos y talentosas que los hemos visto ensayar previo a esta presentación. Nuestro abrazo gigante para el maestro Edgar Palacios. Que Dios le siga dando vida, mucha salud para que nos siga deleitando con más música y un repertorio amplio que tendrá, y entre ellos estará presentando sus nuevas creaciones. Hasta la próxima, amigos, amigas, y les voy a dejar disfrutando de una canción que lleva por título Shawaringi. Aquí está, Segundo Conejo, para compartirla con nosotros y hacernos disfrutar al cierre de Florilegio Musical Ecuatoriano. Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo